Una larga carrera, una dura jornada para representar a la familia Sudacas. Unidos para hacer nuestros sueños realidad, Sudacas. Dándote fuerzas para pelear un día más, Sudacas. Un día más de guerra, en la calle nuestra arte es esta y la vendo. Vos no, nosotros le ponemos el precio. En esto puesto todo mi empeño. Noches y días componiendo, riendo y llorando por lo que hemos grabado por vos. Para nos, sin creer no más de lo que somos. La nueva generación de poetas de barrio, hermano. Ni te compares con nosotros. En tiempos de cambio, amaneciendo en el tercer milenio. Empecé en el segundo y sigo escribiendo. Sonando a rap en tu estéreo, buen mono. Que en mi barrio me siento cómodo. Los de arte simple son los monos que ponen el lomo. Y del barrio somos oro, Y trabajamos duro todo el año, sacando un disco tras otro. Recuerda quiénes somos nosotros. Casas bajas, plazas, cada tres cuadras, donde nunca pasa nada. Sudacas te trae o no la mierda que buscabas, La mierda que buscabas. Así suena Montevideo. Casas bajas, plazas, cada tres cuadras, donde nunca pasa nada. Sudacas te trae o no la mierda que buscabas, La mierda que buscabas. Así suena Montevideo. Espíritu guerrero, nace Manuel Herrera y Obes Pilar Costa, Emilio Romero. Tengo confianza en lo que escribo, de mis actos son los testigos. 2003, 2005 y sigo. Harto de estupideces, hablo de la lágrima del día, de sonreírles a quien mataría. Es duro estar y permanecer, pocos lo logran entender. Los que lo entienden no lo pueden creer. El talento que el grupo esconde, 40.07 por las noches. Con una vela las estrellas están al alcance. Y me quemo el mate por hacer las cosas bien y salir adelante. Que la calle me enseñó a hacer, a sentir la expresión juvenil. En sus cuatro lunas, en sus cuatro estrellas. Detrás de la palabra hip hop somos siete soles. Regando con rimas y scratching nuestras acciones.